Buenos días, su señoría, mantan tirulirula. ¿Qué quería su señoría, mantan tirulirula? Yo quería una de sus hijas, mantan tirulirula. ¿Cuál de ellas quiere usted, mantan tirulirula? Yo quería a esta niña, mantan tirulirula. ¿Y qué oficio le pondremos, mantan tirulirula? Oficio no le agrada, mantan tirulirula. Le pondremos de surcidora, mantan tirulirula. Ese oficio no le agrada, mantan tirulirula. Le pondremos de pintora, mantan tirulirula. Ese oficio no le agrada, mantan tirulirula. Le pondremos de lavandera, mantan tirulirula. Ese oficio sí le agrada, mantan.